Y en este segmento de 33 de mano, estate atento porque te vamos a dar todas las respuestas a la crisis política que está. ¿Cómo anda, compañero? ¿Cómo le va a usted? Digo, compañero, un compañero del colectivo Al Margen que ha venido para intentar explicar o entender entre todos estas cuestiones que nos atraviesan, y pensaba, Mariela, mientras usted hacía la representación... Pero aparte, pobre, todavía ni se ha sentado y claro, ya le estamos... Claro. No, pero pensaba, mientras usted hacía la representación y chequeaba minuto a minuto los diarios nacionales, que es lo que estaba haciendo durante este tiempo de programa, por ejemplo, la última noticia que figura es la renuncia del vocero Juan Pablo Biondi, vocero presidencial, que es uno de los dardos más afilados que estuvo tirando Cristina dentro de la cantidad de dardos que estuvo disparando en la última carta que salió esta semana. Pero no pensaba en eso, lo que pensaba es cuando retransmitan este programa en las radios que nos retransmiten, ¿qué estará pasando con este presente tan cambiante que estamos viviendo? Y por otro lado, el otro día charlábamos algo que por ahí sirve como disparador y que tiene que ver con esta sensación que nos pasa a algunos y alguna vez, lo fácil que le resulta a la derecha desarticular todo lo que cuesta tanto tiempo construir, ¿no? Ya sea por procesos políticos o cómo estalla una bomba con una derrota electoral que hasta hace 15 días parecía que no le importaba a nadie estas elecciones y que sin embargo han provocado esta crisis que estamos atravesando. Ahora sí, preséntelo al compañero. Estamos con Alejandro Palmas, integrante del colectivo Al Margen, también de Vientos de Libertad, de MTE. Bueno, tratando de esto, como decía Fabi, poder ponerle nuestra mirada, nuestra postura y también nuestro análisis como medio de comunicación a, no solamente a las elecciones últimas vividas, sino bueno, a lo que estamos viviendo en esta semana, ¿no? Buenas tardes, Alejandro. Pobre Nif. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? La verdad que bueno, como siempre, un gusto estar acá compartiendo. Y bueno, una semana que se puso picante, como acaba de decir el compañero, así que está bueno poder por ahí procesar y pensar un poco qué es lo que pasó. Y para eso me parece que por ahí nos podemos como remitir por ahí algunas cosas que escribimos esta semana en nuestra web, que dimos cuenta primero de las elecciones, una mirada más desde lo local, si se quiere, de Bariloche, de nuestra provincia, de Río Negro, y luego por ahí pensar un poco cómo se desencadenó esa elección, que parecían bastante apáticas el domingo mismo a la mañana, ¿no?, cuando estaba nevando. Y bueno, yo ahí decía, ¿no?, en lo que escribí el lunes a la mañana, que yo fiscalicé una mesa por el Frente Patria Grande, dentro del Frente de Todos, y ese fue un poco como el clima que se iba viviendo, ¿no?, que había poca participación por la mañana, las primeras horas casi que no se acercaba gente a votar. Después sí fue avanzando a medida que salió el sol y mejoró un poco el clima. Y bueno, y ya por la tarde nos fuimos encontrando con esta sorpresa que uno, que cuando va fiscalizando, vieron que uno tiene la, como justamente la función que de mirar de que si le faltan las boletas por el partido que uno fiscaliza. Y bueno, uno ya iba viendo a la tarde que las que bajaban eran las de Cambiemos. Entonces uno empieza a pensar que bueno, por eso las está llevaron. Está soñando, no sé, que es una pesadilla. No, uno siempre dice, viste, empieza con la teoría complotativa, viste, sí. Bueno, seguro que algunos se la lleva. La salamandra peronista, que solamente se alimenta. Claro, sí, bueno, alguno parece va llevando las boletas porque está enojado con las expresiones de derecha, pero no, realmente fue que Cambiemos, ¿no?, o Juntos por el Cambio, como se llaman ahora, hizo una muy buena elección en la provincia. En la mesa que fiscalicé yo salieron primeros, si uno sumaba las tres boletas de Juntos por el Cambio, estaban mucho, bastante más arriba que Juntos Somos Río Negro y el Frente de Todos, que estaban casi en un empate técnico, por lo menos en mi mesa. Después ahí un poco yo decía que esa mesa fue testigo, casualidad, ¿no? Bueno, me tocó a mí, digamos, estar en la mesa testigo y fue testigo de veras porque bueno, mostró una realidad que después creo que la mayoría de la gente común, que no está en estos actos de fiscalizar y de verlo desde adentro de los comicios, se habrá enterado tipo 9:30, 10 de la noche, como venía a la mano, Nosotros ya tenemos el termómetro, ya les digo, de la tarde con un poco de incredulidad o queriendo negar la situación, y ya en el recuento a partir de las 6 de la tarde, que fue un recuento rápido porque fue bastante sencillo, porque no había corte de boleta, porque bueno, había dos listas que tenían, que digamos que jugaron a las PASO, que fueron la izquierda y justamente Juntos por el Cambio. Entonces fue bastante sencillo y rápidamente uno ya se pudo llevar esta gran sorpresa de que la opción del macrismo sigue siendo una opción, digamos, importante, fuerte, tanto en el país como en nuestra provincia. Así que bueno, esa fue la primera impresión y de eso dábamos cuenta también ahí sobre el lunes a la mañana en nuestros medios. Impresionante el cambio de colores en el mapa, ¿no? De lo que podíamos decir que hace 2 años era una bandera de Boca invertida, ¿no? Prácticamente todo azul con una franja amarilla. Ahora estamos a la inversa y en nuestra Patagonia, Neuquén y Río Negro, las únicas dos provincias que han obtenido triunfos provinciales de partidos provinciales en todo el país. Claro. El resto se dividió entre todos o bueno, o juntos o como sea su denominación. ¿Y cómo se ve desde aquí, no? Y también desde las organizaciones sociales, ¿cómo se ve esto? Y bueno, por ahí la primera lectura respecto a esto que estás justo comentando, la primera lectura que por ahí hacemos que bueno, se va viendo que se va consolidando la, digamos, esta lógica de partido provincialista de Juntos Somos Río Negro. Uno siempre, años atrás decía, bueno, parecía que se venía el movimiento popular neuquino, ¿no? Esa impronta que es tan fuerte en Neuquén y que es imbatible, ¿no? Uh-huh. En Neuquén es imbatible el movimiento popular neuquino. Bueno, uno empieza a percibir que en Río Negro estamos con un escenario bastante similar, se va consolidando esta fuerza provincial con sus matices hacia el centro y la derecha y hacia el centro y la izquierda, porque va oscilando, un juego muy parecido a lo que hizo históricamente el Movimiento Popular Neuquino, que se va aliando con los diferentes gobiernos de turno para mantener la hegemonía en la provincia. Ese sería como un primer indicador. Otro indicador que también daba cuenta por ahí nuestro compañero Pablo Bassi en la nota que escribió ya sobre el miércoles, que él se planteaba si estamos ante un tiempo nuevo, y realmente parece que sí, porque después lo que se desencadenó después que nosotros publicamos esa nota, con la fractura como expuesta del frente de todos y de una manera bastante, digamos, rara y extraña cómo se desencadenó y todas las repercusiones que está teniendo. Pero bueno, decía un poco lo que se preguntaba a Pablo, es esta mudanza de los votos de los sectores populares, por lo menos acá en Bariloche, de lo que es la Pampa del Buenuleo, del Alto, que han sido barrios que históricamente el kirchnerismo ha arrasado con 40-45% de los votos en elecciones anteriores, y esta vez esos barrios los ha ganado Juntos Somos Río Negro. Y ahí me parece que hay una lectura sencilla para hacer, que por lo menos compartimos con algunos compañeros y compañeras, que tiene que ver con que la gente evidentemente votó lo menos malo, ¿no? Porque, digamos, en Río Negro, que tuvo una opción, digamos, que sería Juntos Somos Río Negro, que no es una opción plenamente derecha o neoliberal como es Cambiemos, se ha inclinado en este voto castigo, que todo está bastante claro, coincidimos casi todos y todas los que charlamos este tema, que ha sido un voto castigo al gobierno nacional por la lentitud, por las cuestiones que, no sé, digamos, por haber roto el compromiso electoral con el cual todos nosotros lo votamos y lo acompañamos en 2019 para derrotar al macrismo. Bueno, claramente, digamos, ante la inquietud y el enojo de la población, mucha gente se inclinó por la opción menos mala, que sería Juntos Somos Río Negro, ¿no? Que no es una expresión de plenamente derecha, como es Cambiemos. Entonces, bueno, ese creo sería un segundo indicador de lo que nos está mostrando estas elecciones. No, y no olvidemos la otra parte de la pregunta de Fabián. ¿Cómo se ve esto desde este lado, ¿no? Desde el movimiento de trabajadores, desde las organizaciones sociales, como decías vos también, desde quienes han optado tal vez por esta opción, como reivindicar derechos de trabajadores, pero además no solamente reivindicarlos, sino que queden por seguro, ¿no? ¿Cómo se ve desde este lado? ¿Qué lectura se puede hacer? Y bueno, la primera lectura que hacemos, los compas que, digamos, nos estamos sumando a lo que es la construcción del Frente Patria Grande, que es una construcción que en Bariloche es bastante incipiente, que es bastante nueva, también es bastante nueva en Río Negro, digamos, es una construcción que no tiene muchos años. los primeros indicadores también ahí que leemos es que hay cierta cerrazón en lo que es el frente de todos, digamos que en el nombre y en lo simbólico sería el frente que nos expresaría a todos y a todas. Después en la práctica nos encontramos con que es un espacio que está vedado, bastante cerrado, que cuesta un montón abrirlo para poder sumar voces, para poder sumar otras perspectivas, otras ideas, hacer aportes constructivos. Y esa es la primera sensación que tenemos, ¿no? Que empezamos a reclamar ser parte de la campaña más activamente, en el sentido de poder coordinar con el resto de las organizaciones sociales y populares y políticas que conforman el frente para poder hacer una campaña en conjunto. Y bueno, ese es como un debate que emergió ahora, digamos, nosotros en casi todo el país, a excepción de muy pocos lugares, nos han convocado a las PASO, ¿no? Y parece que la herramienta de las PASO para poder dirimir las internas en frentes tan amplios como es el frente de todos, ¿no? Donde hay expresiones más de izquierda como la nuestra y expresiones más de derecha, nos parece que las PASO es el espacio indicado para poder disputar y saldar esas discusiones y saldarlas o por lo menos ponerlas en evidencia. Y bueno, esa es otra cuestión que venimos planteando, que bueno, ahora ya es tarde, obvio, porque las candidaturas ya se decretaron, van a ser las mismas el 14 de noviembre, pero bueno, nos queda como esa autocrítica de que ahora más hay que abrir los espacios a la participación de los movimientos, sobre todo los movimientos como por ejemplo que estamos pocamente expresados en las políticas del gobierno nacional, que somos los movimientos sociales, ¿no? Porque nosotros damos cuenta, la última vez que yo pasé por acá, hablábamos del salario básico universal, hablamos de los 11 millones de personas que lo pidieron, de las 9 millones que cobraron el IFE y que lo cobraron durante 3 meses y al tercer mes se cobró. Y bueno, ese sector, que estamos hablando del 50% de la población de la Argentina, somos los que expresamos los movimientos sociales, por eso decimos que expresamos a tanta cantidad de gente, casi a la mitad del país, que necesitamos tener una representación mucho más fuerte, y no ha ocurrido a nivel nacional porque los movimientos sociales no hemos tenido candidatos en los primeros lugares de las listas en ningún distrito del país. Han sido contados con los dedos de la mano y hemos quedado excluidos de las listas, y bueno, esa falta de expresión también es este malestar que ahora emerge ante, digamos, la fractura que se va viendo porque se van sacando los trapitos al sol, ¿no? Como decíamos antes, una manera que no es la más indicada, pero bueno, en ese escenario estamos. Ale, y por ahí, bueno, no se puede predecir nada, ¿no? Pero noviembre no falta mucho para las próximas elecciones. Y digamos, ¿cómo se rearma esto? ¿O qué posibilidades hay de rearmar o de generar algún tipo de movimiento para tal vez modificar estos resultados? No, yo creo que toda la militancia y la no militancia también, digamos, creo que va a haber un efecto parecido a lo que pasó, digamos, cuando vimos que ganaba la derecha o cuando tenía la hegemonía, ¿no? El gobierno de Cambiemos y el macrismo, que es un gran disparador de las fuerzas militantes y de la gente común también, que aún por ahí no siendo militante, entiende que no podemos, digamos, virar el rumbo del país de vuelta hacia el neoliberalismo, porque ya sabemos que chocaron la calecita cada vez que fueron gobierno. Entonces, bueno, hoy el desafío es militar con todas las posibilidades, convencer a la gente casa por casa, barrio por barrio, volver esta grieta que se ahora que es interna del frente de todo ya se va a saldar, digamos, ya se está bajando la espuma, como quien dice. A partir de la semana que viene van a venir algunas modificatorias que se van a ir dando, y cuando se calmen las aguas hay que salir a comprometer a todos los barrios, a toda la población, para no retroceder. Así que esa es la esperanza que hay, es que tenemos que mostrar que se puede. Acá en Río Negro, para tener una idea, lo que está en riesgo es que la segunda diputada, en vez de ser del Frente de Todos, sea de Cambiemos. Hoy sería así, si se repiten los resultados de hoy, digamos del domingo, en el 14 de noviembre, entraría como diputado alguien de Cambiemos y no del Frente de Todos, y esa diferencia son 7.000 votos, o sea, estamos a 7.000 votos, que no es tanto si logramos convencer a la gente que no fue a votar por la apatía, si logramos convencer a compañeros y compañeras que en el enojo han votado otras expresiones, que no fueron el frente de todos. Creo que la sumatoria de todo eso, digamos, de romper la apatía de los que no fueron a votar y los que uno en las PASO, como sabe que no se juega mucho, por ahí se la juega ponerle por el frente de izquierda, por opciones que se, uno se identifica por ahí más, en esta alternativa, cuando se vean que es blanco o negro, creo que no va a haber mucha duda en tener que respaldar al proyecto que estamos ahí en curso y que quedan 2 años de gobierno todavía. El presidente Alberto Fernández afirmó que el nuevo gabinete tendrá una fuerte impronta peronista, y entre los nombres que andan dando vuelta, algunos son nombres que ya conocimos también y que no están ligados a los movimientos sociales justamente del peronismo. Veremos qué pasa. Y otra tarea, nos parece, Ale, también que vamos a tener de aquí en adelante, es tratar de sacarle la careta a determinados personajes que están a la derecha de la derecha y que muchos sectores de las capas más jóvenes lo están viendo como una alternativa, por lo menos porque lo ven como un personaje limado que aparece gritando en la tele sin entender lo que significa ese lime, que la tiene tan clara aparte con el discurso, ¿no? Lo que sí esconde detrás del lime. Así que, Alejandro, yo te agradezco. Bueno, nos queda un laburito para este tiempo. Gracias, Alejandro. Estábamos charlando con Alejandro Palmas, integrante del colectivo Al Margen, del semillero Vientos de Libertad, a propósito de los resultados de las PASO.